Deja tu marca en el camino, crea tu historia, crea tu destino. Corben va con vos, siempre Corben va con vos, siempre Corben va con vos. Motos Corben. Corben, tu compañera de todos los días.